Todos los martes y jueves de 5 a 6 en Ágora Sol Radio. Buenas tardes, estamos en el Muelle en Ágora Sol Radio, en el programa dedicado hoy a Boris Larramendi, que está aquí con nosotros y con el que vamos a pasar la próxima hora. Para comenzar vamos a escuchar un tema de su último disco largo, que se llama Libre. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por traerte la guitarra, porque vamos a pasar un buen rato escuchándote. Ajá, sí. Y bueno, para quienes no conozcáis a Boris Larramendi, él es un cantautor cubano que lleva ya aquí, sin embargo, en España un montón de años, ¿no? Desde el año 97 vine definitivamente. Y aquí ya has hecho desde el 97, un montón de tiempo, 14 años ya. Buah, sí. Y ya has hecho 3 discos con Habana Abierta, 2 discos en solitario, un EP recientemente, sí. ¿Verdad? Sí. Mm. Sí. ¿Y cómo fueron? ¿Nos puedes explicar? Porque esa es la trayectoria que has tenido aquí en España y los que te conocemos, eso lo conocemos bien, pero tu trayectoria o lo que hiciste en Cuba lo conocemos menos. ¿Nos puedes contar un poco cómo empezaste en la música, qué cosas hiciste allí? Pues básicamente ahí en Cuba empecé así a componer canciones cuando tenía 17 años, aprendí a tocar guitarra, eso, y empecé a componer canciones muy influenciada por la obra de Silvio Rodríguez. Como la mayoría de cantautores cubanos que empezamos en esa época, todos estábamos, imitábamos mucho a Silvio. Uh-huh. Y eso, después al cabo del año y pico por ahí empecé a imitar yo a otros cantautores. Uh-huh. Cubanos más jóvenes en aquella época, que eran Gerardo Afonso, Carlos Varela, uh-huh. Fran Delgado, Santiago Feliu, bueno, uh-huh. que eran otra generación. Y ya después nos fuimos juntando, cuando ya tenía ya como 20 años por ahí, en una peña, muchos compañeros de mi generación así, que estábamos intentando hacer canciones y eso, en una peña que se llamó la Peña de 13 y 8, porque uh-huh. estaba en la calle de 13 y 8 en el Vedado, un barrio de La Habana. Uh-huh. Y bueno, ahí nos fuimos, empezamos a enseñarnos canciones, se nucleó ahí una cosa muy bonita y ya empezamos a intentar encontrar una voz propia, ¿no? Claro. Dentro de lo que era la trova, ¿no? Nos empezó a influenciar mucho el rock argentino, la música brasileña, uh-huh. Yo qué sé, Sting, uh-huh. empezamos a escuchar otro tipo de música, ¿no? Y bueno, ya después de esa peña la liquidó el Ministerio de Cultura cubano, que le convenía. Porque en Cuba todo depende del gobierno. Esa peña se hacía en un museo que brindaba las instalaciones, un museo municipal de cultura. Uh-huh. Y bueno, se empezó a hacer una canción ahí un poco contestataria con sí. las situaciones y eso. Uh-huh. Y en parte por eso, en parte porque aquello, por supuesto, era gratis todo. No sé, un día nos amanecimos con aquello clausurado. Precisamente porque iba a haber un concierto de Silvio Rodríguez patrocinado por la Juventud Comunista en un estadio de La Habana y habían ordenado cerrar todo lo que le hiciera competencia al concierto ese. Pues, menuda competencia éramos nosotros, que éramos unos pringados, que bueno. iban 10 personas a vernos, pero esa patita ahí clausuraron la peña, se fue el pistoletazo. Uh-huh. Por supuesto, Silvio de eso nunca ni es responsable, ni claro, idea claro. de nada de eso. Sí, vamos. Sí, en realidad cualquier excusa hubiera sido. Cualquier excusa hubiera sido. Esa fue la excusa que se dio. Y a partir de ahí nos desperdigamos un poco, después nos metimos un poco, en mi caso personal, en la moda del grunge. Uh-huh. Y todo eso que llegó en el año 91 con Nirvana, con todo ese tipo de rollo, y uh-huh. nos quitamos un poco de ser cantautores y empezamos a formar bandas de rock uh-huh. y cosas esas. Y nada, a partir de ahí ya empezamos a hacer esta mezcla de rock con música cubana, te digo en mi caso particular, sí. hice un grupo que se llamaba Debajo, uh-huh. yo le quería poner Abajo, pero lo de Abajo Fidel era muy... conspicuo, ¿no? El nombre iba a ser un poco jodido, uh-huh. y entonces lo dejamos en Debajo. Uh-huh. Y bueno, con ese grupo casi no pude hacer ni conciertos ni nada, porque en Cuba, en pleno periodo especial, que no había casi ni comida, habían apagones de 12 horas todos los días, era un desastre todo. Uh-huh. Montar un grupo de rock era una heroicidad. Pero bueno, lo echamos para adelante. Tuve la suerte en el año 95, unos amigos míos que ya estaban aquí en España, hacía unos años, Pavel Urquiza y Gema Correa, dos excelentes y geniales músicos cubanos que llevaban a España 2 o 3 años, fueron a Cuba de visita y tenían un contrato con una disquera independiente aquí en España que se llamaba Nube Negra. Ajá. Y fueron a Cuba y se gastaron parte del dinero de sus vacaciones en hacernos un demo, disco o algo así, a sus amigos que habíamos quedado en Cuba de su generación, ¿no? Uh-huh. O sea, de la escena underground que había así en La Habana. Sí. Y entonces ese disco se editó aquí en España, se llamaba Habana Oculta. Sí. Y gracias a ese disco vinimos la primera vez en el año 96 a un festival aquí en España. Uh-huh. Y bueno, ya nos quedamos ya porque Cuba estaba en candela. y también quería yo llegar ahí a ese punto. Llegáis con la gente de Habana Abierta aquí. Yo siempre me imagino que esa llegada vuestra debió de ser toda una fiesta, ¿no? No sé, 8 sí. músicos jóvenes. Ajá. Divirtiéndose, tocando música. Éramos 6 en ese momento. Vinimos un poco, imagínate, estábamos pasando un hambre en Cuba terrible. Mm. Íbamos todos muy flacos. Y además en Cuba nunca habíamos cobrado por tocar, nunca. Porque sí. en Cuba tocábamos en sitios. El gobierno cobraba la entrada. Mm-hmm. Y no nos daba nada. Y entonces, y en la última canción nos cortaban el sonido y nos echaban a patadas prácticamente. O sea, que era, tenían el negocio redondo. Ajá. Entonces, yo nunca cobré por tocar en Cuba. Vine aquí porque ya estaba ya con lo del disco. Y, joder, recuerdo la primera vez que me pagaron por tocar. Para mí fue una experiencia claro, claro. increíble, ¿no? Y entonces, vinimos seis aquí y enseguida nos fichó una multinacional, sí. BMG. Ajá. Y entonces fue que se inventó lo de Habana Abierta. Uh-huh. Porque habíamos venido como que... seis de los muchachos que grabamos el Habano Oculto, hubo algunos que no vinieron y hubo otros a los que Pavel quiso que estuvieran incluidos en el primer Habano Oculto y no pudieron porque ya habían hecho otro disco con una discográfica del gobierno cubano. Uh-huh. Y tenían otros planes. Uh-huh. Y estaban en Ecuador en esa época, cuando vinimos nosotros a España estaban en Ecuador buscándose la vida. Uh-huh. Cuando fichamos con la multinacional, Pavel fue de la idea de rescatarlos allá de Ecuador, los trajo para acá y los incluyó en el disco. ¿Y quiénes eran? Sí. Esos eran Alejandro Gutiérrez y Vanito Caballero. Uh-huh. Y los trajo de allá de Ecuador, ya una vez que estaba el contrato firmado y todo, y los incluí en el disco, pues, gracias, o sea, por sus excelentes canciones y talento, vaya, se merecían haber estado siempre, quiso que estuvieran. Claro. Y bueno, hizo un poco justicia, ya, aprovechó que ya estaba todo arreglado aquí con la multinacional y, uh-huh. y les metió la pica en Flandes, como se suele decir. Sí. Y ahí completamos los ocho de Habana Abierta, que empezamos la andadura. Ajá. En esa época. Era una época muy distinta aquí en España. Había muchos sitios para tocar. Sí. Aquí en Madrid. El Suristán, ¿no? Creo que era Suristán, un centro mítico, de el Suristán, actividades. El Café Foro, el Café La Palma. Había muchos sitios, uh-huh. de los cuales ya van quedando pocos. Y la gente debía de quedarse anonadada al escucharos, ¿no? Ocho cantantes dando palmas, cantando, haciendo ritmos. Era un relajo. Era algo diferente, ¿no? Me imagino que en aquella época... Porque aquí en esa época tuvimos la suerte, porque la multinacional que nos fichó, BMG, también en esa época lo que ayudó era que estaban de moda, por alguna extraña razón, aquí en España los cantautores. No sé por qué, fue la época en que salió... Ismael Serrano, sí, Antonio de Pinto, el Canario Joven, Pedro Guerra, ahí sí. estaba Pablo, no Pedro. Sí. Pedro Guerra, excelentes, ¿no? Pero que eso, aquí siempre han habido buenos cantautores, pero que en ese momento estaba de moda, sí. esa música. Yo no sé, nunca sabía por qué. Y entonces, como no éramos cantautores, nosotros, aunque en Cuba habíamos abandonado la guitarra, ya estábamos con bandas de rock, pero aquí vinimos sin banda, vinimos con la guitarra nada más y pasamos por cantautores. Claro. Y entonces, como éramos tantos y llamábamos tanto escándalo, uh-huh. y éramos cubanos, no sé, era algo distinto, pues nos fichó una multinacional así uh-huh. de entrada. Uh-huh. Ya cuando fue a salir el disco, había pasado la moda a los cantautores y pues, el disco un poco no sale. Pero esa es otra historia. Y entre vosotros, la retroalimentación creativa debía de ser brutal, ¿no? Porque me imagino que vosotros... llegabais a los ensayos y habríais compuesto cada uno pues un montón de canciones, lo poníais en común, o de repente uno tenía una letra, ¿cómo era eso? No, básicamente no ensayábamos. Ese es uno de los grandes problemas. Empezamos a ensayar años después. Y ese era uno de los grandes problemas. El problema es que veníamos de una cosa muy anárquica, que eran las peñas en Cuba, que era todo el mundo canta lo que le da la gana en ese momento, ¿no? Y el reto aquí fue profesionalizar eso, porque ya cuando te empiezas a ganar la vida y hay alguien que está pagando por ir a verte, claro. hay que tener un respeto, uh-huh. y el caos ese hay que domesticarlo, digo, si quieres hacer profesión de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese fue el gran reto que tuvimos y que en el que todavía estamos, ¿no? A tantos años después. Pero no, realmente cada uno componía sus canciones y algunas canciones hay en colaboración, pero no muchas. Básicamente la retroalimentación era escuchar lo que el otro estaba haciendo uh-huh. e intentar emularlo, ¿no? Intentar hacer algo que estuviera tan bueno, ¿no? Como uh-huh. eso que te estaba emocionando. Claro, entonces, era un reto continuo. Dentro ¿no? de esa emulación fraterna, uh-huh. en ocasiones no tan fraterna, había de todo, salían las canciones y sí, uh-huh. sí, era un ambiente muy rico, uh-huh. pero bueno. ¿Nos quieres tocar alguna canción de las tuyas de aquella época, de Habana Abierta? Esta canción la compuse estando en Habana Abierta, pero bueno, está en mi primer disco en solitario, uh-huh. Que hice en el año, salió en el año 2002, se llama Yo no tengo la culpa. Uh-huh. La compuse estando en Habana Abierta, se la enseñé. Claro, porque el último disco de Habana Abierta fue en 2005, ¿no? En el 2002 sacaste Yo no tengo la culpa. En el 2002 Yo no tengo la culpa con uh-huh. una otra multinacional que a su vez fue comprada por otra, que en fin, es más, no vamos a hablar de multinacionales ahora. Esta canción tiene mucho que ver, venía con ganas de cantarla porque tiene mucho que ver con todo esto que está pasando ahora, con la crisis, no sé qué, y qué mejor sitio que este para cantar uh-huh. una canción así. Yo siempre he estado en crisis, esta canción no es que yo me haya adelantado en el tiempo a lo que está pasando ahora, uh-huh. es que siempre he estado así. Pero es importante también, todos hemos, me imagino que la crisis nos ha afectado, no es solamente coyuntural, pero Lo interesante es expresarlo, ¿no? En canciones, y la verdad es que por algún motivo hay cantantes que lo expresan y otros que no, y es interesante escuchar tus canciones, Boris, por ese motivo. Muchísimas gracias. Esto se llama Gratis. Me ves venir cansado y soñando que me ampara algún dios o un ángel, y las trompetas del juicio final me cantan su pachanga. Cada factura que pasa volando amarga mi café. La fantasía me va regalando otro cuarto de hora pa' que no valga la pena la vida sin televisión. Andando vamos a dormir, que la noche abraza y se va volando. Y todavía amanece gratis, todavía yo sigo hablando de amor. Todavía amanece gratis, todavía yo sigo oyendo su voz. Todavía amanece gratis, y todavía me sigue haciendo tilín. Todavía amanece gratis, y todavía... Otras veces me miras venir cantando y bailando, vacilando al reloj, curando. Y la novela de amor que me monto me cambia la cara. La soledad de quien todo lo gana aplasta su placer. La estupidez a bandera seduce, vende y se corona. Yo me demoro y me muero de risa viendo al ganador. Andando, tú déjalo mentir, y esta noche quiéreme bien despacio. Que todavía amanece gratis, todavía te sigo haciendo el amor. Todavía amanece gratis, todavía sigo colgado en tu olor. Todavía amanece gratis, todavía me sigue haciendo tilín. Todavía amanece gratis, y corazón pa' ti que sigue luchando. Corazón pa' ti, y corazón pa' ti que sigue currando. Corazón pa' ti, y corazón pa' ti que sigue que esperando que salga un sol que no alumbra quien trafica con tu ilusión. Tú que no comes el fruto de la traición, que no te ciegue la rabia, pa' ti mi son. ¿Qué más puedo decir si no tengo tiempo ni quiero llanto? Todavía amanece gratis, todavía toca madera, toca madera. Todavía amanece gratis, y todavía, y tu carita es una linda primavera. Todavía amanece gratis, y todavía me vuelvo loco con tu manera. Todavía amanece gratis, y todavía estoy en candela, estoy en candela, estoy en candela, estoy en candela, estoy en candela todavía. Hay quien prefiere prometer, yo preferí dudar. Fue mala idea discutir y arrebatarme, no sé, no sé. Paseando con mi niña por una calle de amores. Paseando con mi niña no me tiembla la rodilla ni me duele los dolores. Fue mala idea despedirme y desquiciarme, no sé, no sé. Fue mala idea abandonarlo y no olvidarme. No sé, no sé. Hay quien prefiere repetir, yo preferí probar. Hay quien prefiere resistir, yo preferí mirar. Fue mala idea despedirme y desquiciarme, no sé, no sé. Paseando con mi niña por una calle de amores. Paseando con mi niña no me tiembla la rodilla ni me duele los dolores. Ah, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. de canal. Fue mala idea discutir y arrebatarme, no sé, no sé. Voy paseando con mi niña por una calle de amores. Voy paseando con mi niña, no me tiemblan las rodillas ni me duelen los dolores. Voy paseando con mi niña por una calle de amores. Voy paseando con mi niña, no me tiemblan las rodillas ni me duelen los dolores. Era Calle de Amores, de Boris Larramendi, que está aquí con nosotros en El Muelle, en Ágora Sol Radio. Y antes nos ha tocado Boris, ha sido gratis, ¿verdad? Sí. Y la canción que acabamos de escuchar era Calle de Amores, que está en el primer disco que tú sacaste en solitario después de Habana Abierta, ¿verdad? Sí. En Libre. Que ya sería el segundo disco. Que era el segundo después de Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, sí. ¿Cómo fue la producción de este disco? ¿Tenías ya muchos temas de antes o los fuiste componiendo? Un poco de todo. Tenía unos cuantos canciones, por ejemplo esta que pasó, que para el último disco Habana Abierta me la habían rechazado el productor del disco, Nat Chediak. Porque yo es que cada uno compuso canciones, ¿no? Y se las proponíamos y él escogió las que, ¿sabes? Claro. Las que más le gustaron a él. Y entonces tenía unas cuantas canciones que había hecho pensando en ese disco que no entraron, y otras que tenía de antes, hay alguna muy vieja, incluso de Cuba, la última que está en el disco, y compuso algunas cuantas más. Fue un poco así. Y todo esto fue a raíz de que... gracias a la película esa Habana Blues Band que se hizo, que hablaba un poco una historia bastante parecida a lo que había sido Habana Abierta, los inicios y eso. De hecho, el director Benito Zambrano se entrevistó con nosotros, y Habana Abierta iba a ser la banda sonora de la película. Pero cuando apareció el dinero, evidentemente el productor pasó como parecido a lo que pasa en la película, ¿no? La vida mismo. Después nos enteramos que eso mismo parece que se le ha dicho a otra gente, ¿no? O sea que, claro. En fin, que cada vez que te llame alguien firma un contrato primero. Pero bueno, al final la gira, como la banda era inventada, y esa banda no existía en la realidad, los músicos que salían hacían playback realmente, los que salían los actores, ¿no? Como vendió la banda sonora tantos discos y fue tan éxito, se surgió la idea aquí a una oficina de hacer una banda que presentara las canciones de la película. Claro, que cantó realmente en la película estaba en Cuba, que es X Afonso, que es un músico muy talentoso, y tenía sus proyectos, no quiso venir a España para eso, parece ser. No sé, hicieron un casting buscando cantantes y ahí entré yo de cantando. Y como las canciones eran pocas, las de la banda sonora, al final completábamos las giras cantando canciones nuestras, ¿no? Todo eso te lo explico porque gracias a eso fue que por primera vez que estuve en España gané el mínimo dinero requerido para comprarme un M-Box, unos programas, unas cosas, y empezar a grabar mi segundo disco en solitario, que sería esta vez autoproducido. Y eso, para que no me pasara como con el primero, que me lo engavetó una discográfica que compró a la que había sacado mi disco y me engavetó el disco porque, bueno, en fin, y se quedó con el máster además. Entonces, bueno, este me lo autoproduje, me lo autoedité yo, y estaba... decidido que fuera así, y gracias a ese dinero que hicimos con esa gira, que tampoco fue tanto, pero bueno, por lo menos me alcanzó, me compré 4 cacharros y me puse a aprender a usarlos, y estuve como 4 años hasta que por fin pude hacerme mi disco, y ahora hice otro, y ahora me estoy haciendo otro, y aunque nadie eso, pero bueno, no importa. Lo difícil es empezar, y una vez que ya le tienes cogido el truquillo, hay que explotarlo. Gracias a, no puedo dejar de mencionar a Horacio Negro Hernández, excelente baterista cubano de Latin Jazz, jazz, de rock, de todo lo que se tercie, que ha tocado con los grandes de género, con todos los músicos más importantes de jazz del mundo. Ha tocado él, Michel Camilo, el Bijanco, bueno, lo que quieras. Ha hecho, tocado con Santana en la gira de Supernatural. Santana, porque es el que uno que conoce a la gente, pero ha tocado con músicos mucho mejores que Santana, pero bueno, que la gente a lo mejor no conoce tanto. Y él se ofreció, baterista cubano, yo lo conocí aquí, se ofreció a grabarme todo el disco en su casa en New Jersey. Aproveché que fui a Estados Unidos con Habana Abierta y me di un saltico hasta ahí a ver las baterías y las congas de Richie Floro, un extraordinario conguero puertorriqueño, amigo Horacio Ner, y grabamos eso ahí. Gracias a eso se fueron apuntando los demás músicos y todos me hicieron el favor de grabarme el disco así. Que es un disco que tiene banda, tiene mucha potencia, rock, además de tener pues la sonoridad cubana que siempre tiene un músico cubano, ¿no? Inevitablemente. Pero la última canción de este disco, que no recuerdo ahora mismo el nombre, creo Conmigo Sola, sí. ¿Verdad? Adelanta un formato que luego es el que utilizas en el siguiente EP, que es un maravilloso disco de 5 canciones, que se llama Felicidad. Sí. Y haces ahí un puente de un sonido muy musculoso a uno más minimalista, ¿no? Más reducido. Es un poco, en realidad esa canción es la más vieja de todo el disco. Esa es una de las canciones que yo cantaba en Cuba antes de electrificarme, de pasar una banda eléctrica. Y entonces ahí me gustó incluirla en el disco porque mi esposa, que es violonchelista cubana también, esa canción siempre le gustó, y cuando nos encontramos aquí en España, que empezamos a ser pareja, empezamos a vivir juntos, eso fue uno de los primeros arreglos que hicimos, ¿no? Y esa canción la teníamos ahí, nunca entró en ningún disco ni nada, y entonces me di el gusto de grabarla, terminar el disco libre con ella. Pero gracias a eso me dio la idea de hacer un formato acústico para interpretar, ¿sabes? Hacer otra versión del repertorio este mío, mis canciones, y aprovechando todas las más posibilidades del violonchelo, que mi esposa Ivette Falcón domina también. Entonces, la verdad es que son unos arreglos los de los violonchelos en Felicidad, que son maravillosos. Guitarra, violonchelo y cajón, y entonces hicimos ese, que es un EP de 5 canciones. Podía tener más canciones, pero como acababa de sacar un disco largo de 12, no quería abrumar a la peña, ¿no? Dije, vamos a dejarlo en 5. Pues se están esperando otras 5, por lo menos. Sí, la verdad es que la gente que le ha gustado así me ha dicho, pero ¿por qué no hiciste un disco entero? Claro. Y joder, no sé. De todos modos, ahora que los formatos están redefiniéndose, ¿no? Sí. Ahora dicen que si vuelve el single, que me pareció interesante los a mí, EPs y me pareció interesante hacer un EP porque, no sé, recuerdo EP famoso como el Magical Mystery Tour de los Beatles, que tenía solo 6 canciones, ¿sí? Claro. Un formato que se usaba mucho en esa época, y bueno. Bueno, y ¿qué te iba a preguntar? Estos dos últimos discos, Felicidad y Libre, los títulos de los dos discos y dos canciones que llevan ese mismo título, en dos discos, usan conceptos muy fuertes, la felicidad y la libertad. ¿Qué significan para ti estos dos conceptos? Yo creo que el musical y personalmente. Sí, básicamente hace referencia a eso, ¿no? La libertad yo creo que es una gran responsabilidad, en primero que todo, es una gran responsabilidad ser libre con uno mismo y con los demás. Y yo creo que solo a través de la libertad se puede alcanzar la verdadera felicidad. Esa que no nos damos cuenta hasta que pasa. Pero eso solo se puede alcanzar, yo creo, que a través de la libertad. Porque lo otro sería felicidad de carneros, ¿no? De gente que no se da cuenta que están en el matadero, que los están cogiendo para eso. Desgraciadamente yo tuve que venir a buscar mi libertad y mi felicidad fuera de mi país. Porque en mi país hay una dictadura hace 52 años, una dictadura incluso ahora, vamos, una monarquía encubierta, porque ahora es el hermano, están los tíos, los primos, los hijos, vamos, es un descaro, encima dicen que son de izquierda. No sé, yo vine aquí al 15M, unas manifestaciones, y vi algunos eslóganes del consulado cubano, y me dio un poco de rabia, pero dije, bueno, en fin, hermano, vamos a dejarlo ahí. Están pidiendo, aquí la gente está pidiendo democracia, no dictadura, o sea que me basta, no tengo nada que añadir Al respecto. Sí. Y es son conceptos muy jodidos, ¿no? Musicalmente me imagino que también todo eso influye, ¿no? Cuando uno no tiene libertad política y libertades, derechos civiles y sociales, musicalmente tampoco puedes expresar todo lo que te gustaría. Me imagino que la situación personal condiciona también las composiciones, ¿no? Eso ese tema es bastante. Por ejemplo, mira, ahora en Cuba hace unos años inauguraron una estatua de John Lennon. Sin embargo, cuando los Beatles estaban sonando en su época, en los años 60, estaban en la radio y no se podían poner en Cuba. Y había mucha gente que incluso los metían en la estación de policía, o si te cogían con un disco de los Beatles, te lo quitaban, te lo confiscaban, no se podían escuchar. Entonces, no sé, es una cosa muy rara. Entonces ahora está permitido. Ahora es un poco, yo no sé. Leí el otro día un concepto que dice que en las dictaduras no hay derechos, hay privilegios. Los que te quiera dar el que ostenta el poder, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me revienta. O sea, yo no quiero privilegios, yo no quiero que tú me dejes escuchar a los Beatles. Yo voy a ir porque me da la gana, porque tengo el derecho de irlos. Y tú no me das ese derecho, yo me voy a donde yo pueda tener ese derecho, porque tampoco creo en la violencia. Yo creo en la no violencia. Y si tú no me das ese derecho, simplemente me voy con mi música a otra parte, porque el mundo es uno solo. Y como dice por ahí, que repatrien las patrias, ¿no? Yo me voy a donde mis ancestros vinieron de aquí, con una mano adelante y otra atrás, se fueron a Cuba. Es increíble cómo ha cambiado el flujo de la emigración. Antes la gente se iba de España para Cuba, ahora ya, todos estamos buscando el abuelo español que tenemos para hacernos ciudadanos españoles. Ya nosotros estamos volviendo a buscarnos un huequecito. Y ahora ustedes están yéndose para Alemania. Al final somos todos hombres del mundo. Las crisis nos van a acabar viniendo bien y todo. Bueno, pues vamos con un poquito de música, ¿te parece? Sí. ¿Con qué nos vas a deletar? Voy a hablar un poco de eso, a tomar un poco de hormero. Esto es una canción que se llama Siempre Happy. Ajá. Hablando de todo lo mismo, ¿no? Sí. Tengo canciones que hablan de otras cosas, pero estando en un sitio así, creo que viene mejor otro tipo de canciones. Esta canción la canté, la grabé, tuve la suerte de grabarla en el último disco que se hizo a banda abierta en el año 2005, que se llama Boomerang. Y tuve la inmensa suerte de que al piano me acompañara a interpretar esa canción el maestro Bebo Valdés, que me alegra muchísimo que después de 40 años de exilio en Suecia, tocando en un restaurante, después de haberlo sido todo en Cuba, haya regresado a la música. Y entre tantas otras cosas, yo había tenido el inmenso honor de que tocara el piano en esta canción, en el disco. Ahora, o sea, los voy a interpretar modestamente aquí con la guitarra. No es lo mismo, pero bueno, se hace lo que se puede. Muy bien, siempre gracias. Happy. Si pudiéramos sentirnos siempre happy, si no hubiera pasaporte ni cuartel, si querer cambiar el mundo fuera fácil, si la libertad fuera la única ley, si pudiera con solo abrir la ventana celebrar que entrara el viento de la fe y que donde haya dolor lo arrebataran y everybody lo pasara very well. No te prives de nada, pide tú también y no pregunte quién paga. Ahora déjame y déjate. Que si pudiéramos sentirnos siempre happy, si nos dieran para siempre ese papel, si tu risa y esta música duraran una eternidad y el amor también, si pudiera remediaras el desengaño, si no fuera tan ingrato mundo cruel, y a mi paso resonaran las campanas, si la vida se me diera siempre ok. No pregunte quién paga, pide tú también. Y no te me prives de nada, pero ahora déjame y déjate. Que si pudiéramos sentirnos siempre happy, si la vida se nos diera siempre ok, si querer cambiar el mundo fuera fácil, y la libertad y el amor también. Si yo pudiera con solo abrir la ventana lograr que no hubiera pasaporte ni cuartel y tu risa y esta música durarán y everybody lo pasará very well. Oye, y everybody lo pasará very well. Everybody lo pasará very well, very good, very nice, very well. Everybody lo pasará very well. Tony said boy, Mary said girl. Everybody lo pasará. Tú ve, yo no lloro. Everybody lo pasará. Tú ve, yo no lloro. Everybody. I need to find somebody, everybody. Somebody to love tonight, everybody. Oye, mami, yo quiero un tinguari, everybody. No woman, no cry, everybody. Lo pasará very well. Bravo. Me he liado un poco con la guitarra. Muy bonita, siempre happy. En el disco Boomerang de Habana Abierta. Preciosa interpretación. Pues te quería preguntar tu opinión, porque también está la libertad que hemos hablado antes en un sentido más político, y luego la libertad artística es otra faceta que tiene la libertad, que por supuesto afecta a los cantantes y compositores. Y hay un hecho que se da, que es que muchos músicos en un mercado como el español, y en particular y en muchos otros mercados, en un mercado como el español, que está bastante cerrado a las iniciativas creativas originales, tratan de adaptarse a lo comercial, a las radiofórmulas, tratan de adaptar su música para poder entrar por ahí, ¿no? Es una opción que es legítima. Pero me da la sensación de que hay algo ahí que un artista pierde en ese proceso de adaptación al mercado. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo creo que, a ver, yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? La música como arte, como el artista, ¿no? Eso surgió un poco como romanticismo. Antes el artista simplemente era un asalariado de los poderes de la época, ¿no? Estoy hablando de los artistas con A mayúscula, ¿no? Porque los cantores de barrio, las tabernas, yo qué sé, hablando de la música, eso se perdió, no se sabe qué hacían, pero hacían cosas que le gustaban al pueblo, al populacho, a la gente que estaba ahí, les pagaba unas monedas, yo qué sé, por tocar o por lo que fuera. Bach, todas estas gentes importantes eran asalariados del duque de turno, del mecenas o de la iglesia tal, que era la que le daba la leña para el invierno, y tenían que componer lo que le mandaran. Yo creo que el primero, que me leí el otro día, que el primero que se liberó un poco ese fue Beethoven, que como Mozart se había muerto en la más completa miseria, le dieron la ciudad en que él estaba, no me acuerdo, esta ciudad de Viena, no sé, un sitio esto, no sé, donde se murió Mozart, los jefes de la ciudad le dieron una... como una pensión. Salzburgo sería. Sí, no, Salzburgo nació, no me acuerdo si fue en Viena. Bueno, llámese H, no me acuerdo ahora. Búscalo en la Wikipedia. Le dieron una pensión a Beethoven para que no pasara lo mismo que le había pasado a Mozart, que se había muerto en indigencia. Entonces se lo dio a Beethoven una independencia y pudo, ya empezó a por ahí la revolución romántica de que es fuera de todo tipo de normas y yo compongo lo que me da la gana, ¿no? Más acá, con la industria discográfica, todo el rollo, se empezó grabando lo que quería el que te grababa, ¿no? Que es el que te está pagando. ¿Me explico? Por supuesto. Los artistas millonarios, yo creo que esa época ha durado quizás 40 años, desde el año 60 con los Beatles y la revolución del pop hasta acá. Pero el artista siempre va a ser lo que le paguen, no sé si me explico. Y es bastante natural que uno quiera vivir de lo que hace. Claro. Y entonces, si el que te paga te quiere que tú cantes tal cosa, pues si quieres vivir de eso, tienes que vivir de eso. Ahora, otra cosa son las inquietudes que uno tenga como artista, pero es un poco difícil si no puedes vivir de ella. Y más ahora, cualquiera se baja tu música de internet, encima diciendo que tiene derecho a robártela o a hacer lo que quiera con ella. Es muy bonito decir que la cultura es gratis, pero no hay nada gratis en esta vida. Y nadie se está bajando nada gratis. Simplemente le están pagando a Telefónica y a las operadoras de teléfono por tener una conexión para poder bajarse todo lo que quieran y todo lo que eso. Y ese dinero, Telefónica, por supuesto, no lo va a compartir nunca con los artistas. Entonces, yo creo que esa discusión daría es para... Es un tema muy polémico. Es un tema muy polémico, pero yo en mi caso, aquí me ves, yo hago lo que me da la gana, pero la paso fatal, porque en cuanto a dinero o en cuanto a lo que sea, porque es muy jodido intentar vivir de la música. Y un camino muy fácil sería pactar con el poder, en el caso de Cuba, no tocar determinados temas polémicos quizás, o dedicarte a hacer otro tipo de cosas, o en el caso de aquí, pactar, siempre tienes que pactar con alguien, pactar qué es lo que se oye aquí ahora, el reggaetón o el techno, bueno, pues vamos a hacer eso para ver si puedo vivir de esto. Lo contrario es el camino de morirte de hambre, que puede ser un camino muy admirado para todos los demás, pero los mismos que te admiran después se bajan sus discos gratis de internet, que a ti que te den por saco. O sea, que es un poco hipócrita todo eso de que el artista tiene que vivir de tiene que ser auténtico y tiene que ser no sé qué, porque la misma gente que te pide autenticidad después no te la paga. Uh-huh. Es un poco jodido. Claro. Yo soy auténtico porque, bueno, soy auténtico no, intento serlo, pero porque yo estoy así de loco, soy así imbécil. Uh-huh. Pero no critico para nada a que de momento que es lo que son los 40 principales y se pone a hacerlo. Claro, claro. Porque, joder, si eres bueno cantando, uh-huh, y quieres vivir de esto, pues yo qué sé, es igual que un fontanero que te va a alicatar el cuarto baño y tú le dices, yo lo quiero de color fucsia, y tú se lo haces de color fucsia, uh-huh, y a ti que más te da, te están pagando por eso, ¿no? Vamos, claro. Digo yo. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo en general. Me imagino que el problema es también no tener un público más educado que sea capaz de aceptar, claro, música creada de manera libre, ¿no? Sí. Y no enfocada a algo fácil. Ahí intervienen muchas cosas. Yo creo que la última vez que pasó algo así fue en los 60, en los 70, que increíblemente estaba de moda la originalidad. Uh-huh. Y mientras más, a lo mejor, locos hacías el rock psicodélico y la jazz fusión, no sé qué, había un mercado para eso. Uh-huh. Yo no sé por qué pasaba en esa época, si era el signo de los tiempos, no sé qué. Yo sé que eso duró poco, duró 15 años, a lo mejor. Uh-huh. Ya después todo volvió a sus cauces y se impuso la radiofórmula de nuevo, que es lo que... Uh-huh. Aquí en España, yo qué sé, a mí me han dicho en la cara, ya recién llegado aquí, gente de los 40 principales y gente así, que nosotros no ponemos música cubana. ¿Por qué? Porque no. Uh-huh. No sé, bueno, ya si te entran así con eso, madre ya mía. Tú sabes que la tienes, ya estás listo, ¿no? Ya. Pero bueno, no sé, todo es muy relativo en ese sentido. Y bueno, una creencia muy generalizada relacionada con esto es que la crisis solo les afecta a los grandes artistas, a los que venden discos de verdad, ¿no? Que los pequeños que viven de dar conciertos no la notan. Eso es lo que cree mucha gente y, sin embargo, yo creo que no es cierto. Es todo lo contrario. O sea, todo este fenómeno de los intercambios de archivos por internet, la piratería o como quieras llamarle, y de las copias ilegales, todo esto, a quien perjudica de verdad es a los artistas que están empezando o a los artistas que, sobre todo a los que están empezando. Uh-huh. Porque la gente que ya vendió 1 millón de copias en su época, uh-huh, ya, si no se lo metió en cocaína y se lo gastó todo, por lo menos seguro tiene su piso comprado y su hipoteca y su piso en Miami. Y a esa gente la crisis les resbala bastante. Quizás, uh-huh, a lo mejor no se pueden comprar el segundo piso en Miami, pero no sé, ¿entiendes? Pero a la gente que está empezando, de entrada, no hay dinero para hacer ningún tipo de disco, ningún proyecto. Uh-huh. Y como quiera, aunque uno se haga los discos en su casa, como yo me los estoy haciendo ahora, no todo el mundo tiene la facilidad de sentarte y tirarte horas y que es te quede, un verdadero trabajo, y claro, que te quede bien. Eso es un trabajo que se debería pagar. Sí, y el cantante y el cantante y compositor es cantante y compositor, no es necesariamente no técnico, es necesariamente, ¿no? Entonces eso impide, hay una barrera ahí porque hay una barrera ahí muy grande que llaman a la puerta, que es muy muy jodida de salvar para la gente que está empezando. Uh-huh. Porque antes había gente, un negocio más que bien, una industria con todos sus pros y sus contras y sus miserias y todo lo que tú quieras. Y uh-huh, yo soy el primero que las he sufrido en carne propia, porque yo estaba en multinacionales, he grabado, uh-huh, varios discos de multinacionales y sé de lo que te estoy hablando. Pero había una industria, uh-huh, había algo que a lo mejor con sus miserias o sus carencias había una plataforma. Uh-huh. Ahora todo esto de MySpace y todo esto de internet es muy bonito, pero no se puede vivir de eso. Es muy para alguien que está empezando es muy difícil, aunque tenga muchos valores lo que hace, aunque sea un artista como la copa de un pino. Y eso es mentira, que la gente vive los directos, porque la gente cuando no tiene dinero, primero deja comprar discos y después deja de ir a directo. Uh-huh. Te lo estoy diciendo yo que vivo de esto, ¿no? La, uh-huh, gente prefiere, yo qué sé, pagar por ir a ver un DJ que le den un garrafón, ¿entiendes? Y pagar por ir a ver un tipo que está poniendo discos, uh-huh, ¿entiendes? Llámese de Vigueta o llámese cualquiera, uh-huh, está un tipo que está poniendo discos. Uh-huh. Y paga su dinero, a mi hijo se lo bastan. Te estoy dando el 70% de la gente. Uh-huh. Entonces es muy injusto todo esto, ¿no? Pero yo creo que no tiene solución. Yo creo que la gente se ha acostumbrado a hacer las cosas gratis y tonto es... Bueno, gratis no. Bueno. Agotamos al margen, que nadie se baja nada de gratis. Simplemente le están pagando, uh-huh, a un intermediario, uh-huh, que después no comparte los beneficios del negocio. Pues, ¿quién se iba a pagar 50 euros a ASL, uh-huh, si no se pudiera bajar música o película? Uh-huh. Es así, o sea, claro, nadie los iba a pagar, uh-huh, para chequear el mail. Uh-huh. Entonces, vamos, que los 50 euros eso deberían compartirlo con los que crean los contenidos, uh-huh, la industria de telecomunicaciones. Uh-huh. Y nada. Y tú decías que, claro, lo que es difícil es hacer música que sea la que a ti te apetezca hacer sin contar con los mercados, pero claro, damos por entendido que los mercados siempre van a apostar por música facilona, ¿no? Y que es por el momento el panorama que hay. Sí. Pero como decías tú antes, fíjate, en los 90 de repente se pusieron de moda los cantautores y salieron varios discos de gente claro, muy buena. Claro. Y estos son como fenómenos inexplicables, ¿no? De repente. O sí, porque habría determinada situación en el país, yo no conozco mucho en esa época, habría una determinada ansia por escuchar esas cosas. También era la época en que se salió Nirvana con el grunge y todo eso. Pero después vino el Backstreet Boy de nuevo, yo qué sé, son modas, pero por lo menos había una industria, había una gente que te ponía un mínimo dinero para arrancar una alguien, ¿no? Con todas sus miserias y todo, y hay millones de gente que se quedaron sin grabar, quizás, perfecto. Ahora cualquiera puede grabar y puede poner su música a disposición de todo el mundo, ¿no? Por internet. Pero eso de que cualquiera puede grabar, quiere decir que cualquiera puede grabar. ya, que hay que bucear para encontrar quién es, y entonces quién es esa persona cualquiera que puede grabar, o sea que no te lo estoy diciendo para bien, te lo estoy diciendo para mal, o sea, sí. Yo no soy nadie, pero yo me he hecho dos discos. No sé si me explico. Sí. No sé. Bueno, me imagino que ahí se traslada el peso al que oye, ¿no? Al espectador que tiene que andar seleccionando, buscando. Y al que oye, al 90% de la gente le importa una mierda. Ya te digo, por mi experiencia propia, prefieren pagar 50 euros para irse, por ir a ver a David Guetta, a Ibiza, no sé qué, un tío que le está poniendo disco y, y encima le ponen garrafón. y están contentos porque están allí. Joder, no sé, la gente no le deja eso a la gente. La música es una cosa. La música es una diversión para la gente, tiene que entretenerla, más allá del artista, conmoverla, lo que sea. Cada cual se conmueve con lo que quiere y cada cual paga por eso lo que estima que debe pagar. En estos tiempos se estima que eso no vale nada, que el trabajo que uno hace no vale absolutamente nada y que la gente lo puede coger de gratis, ¿no? Pues bien, así estamos. Bueno, la música es un entretenimiento y es cierto que es un entretenimiento, pero por otro lado hay música comprometida que no solo busca entretener. Sí. Y es cierto que tú en tus canciones sueles tratar temáticas comprometidas socialmente, políticamente. Sí. Pero vuelvo y te repito, para todo hay un mercado, por decirlo de alguna forma. Cuando te digo mercado, todo tiene su público. O sea, todo puede llegar a tener su público. Yo hago las canciones que me gustaría a mí escuchar. Que es el ideal, en realidad. Yo no creo que muchos de los que están arriba hagan las canciones que les gustaría escuchar, ¿no? A lo mejor sí. Yo he conocido a unas cuantas gente y los veo sinceros. Sí. Gente que tiene, no sé, conozco mucha gente que tiene éxito haciendo canciones que para mí son una alterada, pero las hacen muy bien. Y después tú los conoces y tú dices, no, es que le gusta, tío. Vamos, no tengo por qué criticarlo. A nadie le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, haz música entera. No sé, ahí habrá quien a lo mejor lo hace como oficio y le gusta otro tipo de música, pero yo estoy seguro que a todo el que hace esas alteradas que están en el número uno, lo que sea, o lo que uno piensa que son alteradas, porque a lo mejor lo altera es lo mío para sus ojos, ¿no? Es una cuestión de gusto. Sí. Yo sí te puedo hablar de música, de valores musicales y de estructuras y de repeticiones y de armonías y de esquemas que se repiten y que yo los sé usar, porque en algún momento me han encargado que haga determinadas cosas y las he hecho, ¿no? Puedes poner estos acordes que son los que funcionan y pones este ritmo y el bombo lo pones a negras y no sé qué y hace I got a feeling and tonight I'm gonna be a good band y te pega. ¿Por qué? Porque después hay una campaña de todo y está muy bien hecha la canción en ese tipo de historias, ¿no? Pero todo depende de muchas cosas, a mi modo de ver, ¿no? Vamos entonces con un poquito de música sale del mercado. Estamos hablando del mercado. Un poco de tontería. Sí. ¿Qué te apetece tocar? Vamos a tocar. Sí, yo creo que... Es que que tenemos la suerte de que estás aquí con la guitarra, ¿te apetece? ¿O ponemos una canción? Es que lo que me da un poco de miedo es que ahorita incluso me equivoqué y todo, porque es que estaba controlando el volumen de la guitarra. Déjame pensar así algo que no tenga mucha... yo soy bastante cañero. ¿Te puedo hacer alguna proposición, alguna propuesta? Sí, sí. Pues no sé, Tu mirada bonita, por ejemplo. O Pienso como un bebé o... Puede compararse con tu mirada bonita, desterrando mi tristeza y mi soledad ya solita. Por favor, búrlate de mí, que tu risa es mi única fe, mi esperanza titila en tus manos. Nada puede compensarte por esta luz que me brindas, No hay poder ni habrá riqueza, soy un desastre, mi niña. Pero tú te quedas aquí y junticos borramos la sed, la distancia y el miedo y soñamos. ¡Ah! Y soñamos tanto, me despierto feliz, empapado en tu olor. ¡Ah! Y te quiero tanto y me prendo de ti y se apaga el dolor. Nada puede separarme de esta belleza inaudita, de esta paz que solo siento cuando te tengo cerquita. Si te vas, yo me quiero ir. Si me voy, ahí mismito estaré, bien adentro en tus sueños, mamita. Soñamos tanto, me despierto feliz, empapado en tu olor. ¡Ah! Y soñamos tanto, y me prendo de ti, y se apaga el dolor. ¡Pum! Ya está la mitad, morena. Todo está por ganar. Si me besas, ya me lo gané. Candela, candela, lo que me trago tu amor. Candela, lo que yo traigo para ti. Incendio feroz que no tiene fin y no quiero protegerme. Quémame, mi amor, quémame feliz, qué rico como me arde. Todo está por hacer, si me besas ya está la mitad, morena. Todo está por ganar, si me besas ya me lo gané. Candela, candela, candela, candela, candela, candela, candelita. Esa canción del disco Felicidad, bueno, extraño mucho a mi esposa Ivette Falcón tocando el violonchelo aquí. Ese conmigo, violonchelo, ¿no? De Ivette es buenísimo. Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Ha quedado muy bien, ha quedado perfecta. Y yo creo que ya nos tenemos que ir yendo, uh-huh. Pero a lo mejor queda espacio para una canción más. Y no sé, te quería proponer, háblanos si quieres un poco, bueno, la canción Cuando Cambie. Podíamos intentar aplicarla a la situación de España ahora mismo, aunque por supuesto no tiene nada que ver con la situación cubana, pero es una canción muy muy bonita, ¿no? Esperando un cambio de realidad. La verdad es que sí. Si te apetece, podemos ir con esa canción y nos vamos despidiendo. Estoy recordándola aquí. ¿Estás? Hay tiempo. Esta canción se llama Cuando Cambie, está incluida en el disco Libre, y la hice un poco pensando, no sé, a los cubanos siempre cuando estamos fuera eso, incluso cuando estamos dentro, o sea, hay una cosa que estamos esperando hace mucho tiempo, que es un cambio, ¿no? Que no acaba de llegar, por mucho que digan, las cosas están igual en lo esencial. Y yo no pido tanto, yo pido muy poco. ¿Qué me gustaría a mí que pasara cuando cambie? Hay en el aire un olor a cambios que me eriza la nariz. Hay en el viento un rumor extraño y no sé qué decidir. Quizá me guste, quizá me duela, quizá no lo llegue a ver. Pero se está cocinando, por eso quiero pedir a ver. nos vaya mejor. Cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después. Cuando cambie un ratico este sol. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tierra recién arada, vivo esperándolo así. Como una niña sueña con hadas, sueño que estamos allí. En el momento en que los profetas dejan de hablar de sufrir y de tratar de salvarnos, yo soy ridículo, sí lo sé. Que nos vaya mejor cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después. Cuando cambie un ratico este sol, que las nubes yo sé volverán, y la angustia otra vez te hallará, y abrazado a otra fe, quién sabe después. La vida no tiene rewind. Hay en el aire un olor a cambios que me eriza la nariz. Hay en el viento un rumor extraño y no sé qué decidir. Quizá me guste, quizá me duela, quizá no lo llegue a ver, pero se está cocinando. Por eso quiero pedir a ver que nos vaya mejor cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después. Cuando cambie un ratico este sol, que nos vaya mejor cuando cambie, que se escuche tu voz, que te rías, que nos brille después. Cuando cambie un ratico este sol. Ay, y a mi pecho amaneció, oh, oh, oh, ya no me duele. Ay, ya ese corazón parió, wow, oh, oh, ya no me duele. Y ahorita formamos un guadegue. Ay, ya mi pecho amaneció, wow, oh, oh, ya no me duele. No quiero chisme, no quiero brete. Ay, ya ese corazón parió, wow, oh, oh, ya no me duele. Te miro y no me duele, me paro y no me duele, te grito y no me duele, yo gozo y no me duele. Quizá no lo llegue a ver. Muchas gracias. Bravo. ¿Esto era cuando cambie de tu último EP de 5 canciones, no, Felicidad? Ese está en el libro. Ese está en el disco libre. ¿Libre? Sí, ah, sí, cuando sí. Cambia, es verdad. Sí. Como hemos hecho una versión tan tranquila, lo he asociado automáticamente. Claro, claro. Sí. Tienes razón, sí, cuando cambie de libre de 2009, ¿verdad? Sí, el 2009. Sí, perfecto. Sí. Y nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Luis Larramendi, gracias por haber estado aquí en Ágora Sol Radio. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y en el muelle, y nos vamos a ir ya con la sintonía de salida, que hemos elegido una canción de Jonathan Pocoví. Yo escuché esta canción gracias a ti y se llama, bueno, depende de ti. Sí. Depende de ti. Yo la llamaba Acampada Sol porque era lo que ponía en la canción en el vídeo. Depende de ti, de Jonathan Pocoví. Muchísimas gracias, Boris Larramendi, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Depende de ti que brille un poco más el sol, el tiempo que ahora empieza, el sueño que bostece. cabeza grita desde tu interior que todo puede cambiar, que basta con imaginar algún nuevo camino. Escoge tú el destino y luego ponte a caminar. Depende de ti que el día vuelva a amanecer. La luz nace de dentro y hoy es siempre un buen momento. Solo hay que querer. Lo mejor está por llegar, pero hay que salir a buscar. Siempre hay una manera, eleva tu bandera y no te sientes a esperar. Si solo una esperanza y su vuelo alumbran el cielo y prenden sin más, que no conseguiremos millones con los corazones depende.